Ok, señores, pues ¿qué dijeron? Ya nos pusieron el tema dos veces, ¿no? No, realmente es interesante porque hoy tenemos un programa llamado Heavy Blood, que es el que ustedes están escuchando en este mismo instante, referente a mujeres en el metal. Y referente a eso, pues nuestra música de fondo que siempre utilizamos en Heavy Blood es el tema Time de esta banda liderada por una mujer. La banda es Your Screaming Silence y se nos hizo bastante bien arrancar un programa de mujeres en el metal con, pues por supuesto, el tema que le da forma al Heavy Blood. Este tema que siempre hemos ocupado ya en este 13º programa ininterrumpido, ¿no? Hemos tratado de hacerlo consecutivo, a veces no se puede, entonces pues esta fue la ocasión. ¿Pero qué se creen? Bueno, tenemos un programa muy bueno y con buenas propuestas por parte de buenos amigos. Y una de esas propuestas es por parte del Carnalote. Jan, exactamente, a ver, acá lo tengo especial. ¿Por qué demonios está acá abajo? Véngase, esa carribita, vientos. Bueno, nuestro amigo Jan en Twitter, fíjense que hay tantas propuestas, tanto muchísimas. O sea, armé un podcast, yo creo como de 6 horas. Porque realmente, si nos vamos a los clásicos, que es como vamos a arrancar el día de hoy, el Heavy Blood, nos vamos a ir a una banda clásica con un tema inhóspito, clásico, poderoso, que todos conocemos. Siempre las propuestas por parte de nuestros amigos en Twitter, el buen Jan, el buen John y el buen Germán. Germán, Jan y John. John, Jen, Jan y Germán. Un fuerte saludo. Pero también tenemos a nuestro amigo Lorian en Facebook, quien también se ha sumado a proponernos bandas, y yo creo que se van a seguir sumando, brothers. Le quiero mandar un fuerte saludo a mucha gente, a nuestro buen amigo Lorian en Facebook, a los que ya mencionamos, a nuestro amigo Hellhammer, el buen John en Twitter, al buen Germán y al buen Jan NDT, así es como lo conocen ustedes en Twitter. Vamos a poner esta, vámonos corriendo, menos choro y más velocidad. Ok, vamos a escuchar Heart, la banda Heart, esta banda. Acá tengo un poco de info, sí, rápidamente, ¿no? Porque era interesante para mí. Ok, la banda Heart, propuesta por nuestro amigo Jan, arroba Jan NDT. Heart es una banda estadounidense de rock, oriunda de Seattle, formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson. La banda fue fundada a principios de la década de 1970 solamente. Y vamos a poner el clásico Barracuda, por supuesto, para arrancar. ¿Qué mejor, no? ¿Qué mejor manera que empezar con clásicos? Bueno, pues entre 1973 y el 76, la agrupación estuvo radicada en Vancouver, Canadá. Bueno, ellos o ellas son Heart con este tema super mega poderoso Barracuda. Ok, así iniciamos el Woman From Metal, de Metal Corrosivo, un especial a las mujeres en el rock duro y en el metal, por parte de Metal Corrosivo. Yo soy Rui Camus, esto es Heavy Blood, esto es Heart Barracuda. So ¿Es en serio? Me faltó un cacho. Ahora sí no le calculé. O sea, ¿qué pasó? Wow, es la primera vez que me pasa que estoy atento a una canción y me falta un cacho. Yo estoy segurísimo que me faltaba una vuelta del final. Pero pues bueno, nos agarró aquí en distraidísimos porque ¿qué se creen? Sigue Lita Ford. Propuesta de mi amigo Jan. Creo que nos vamos a ir con puras propuestas de Jan de corrido porque hizo abrió un hilo. Pero me parece que mi buen amigo Germán también abrió un hilo, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente podcast, porque hay infinidad de mujeres en el metal. Eso de hacer mujeres en el metal es toda una sopa de fideos deliciosos, porque está infinidad, hay infinidad, no está infinidad, hay infinidad de propuestas, infinidad de muy buenas propuestas, tanto de bandas de puras chicas, tanto de metal, de lo más agresivo que te puedes imaginar. Vamos a cerrar el podcast con un bandón, un pinche bandón. Ahorita nos vamos con puros clásicos. Vamos a poner a Lita Ford. Este tema con Ozzy Osbourne es buenísimo, señores. Close My Eyes Forever es un clásico de clásicos y por supuesto pues propuesto por nuestro amigo Jan. Aquí se los dejamos, disfrútenlo. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is it love that's all in my mind or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that it's waiting here for you? What am I supposed to do with a child in tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart and chase the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Will it all remain the same? Nita Ford, perteneciente a este grupo de chicas llamadas las Runaways. De ahí nace esta grandiosa guitarrista, también cantante, pero primordialmente reconocida por ser una guitarrista muy importante en la década de los 80s. Creo que tengo un poquito más de info por acá, déjenme checar. Lita Ford, ok, Lita Rosanna Ford, guitarrista y vocalista británica, estadounidense, ok, dos naciones, no sé. Ok, alcanzó la popularidad en la década de los 80s y por haber sido participante de la banda formada exclusivamente por mujeres adolescentes, las Runaway. Este grupo que pues trajo mucho al rock. Buena propuesta. Pero me parece que más que buena propuesta, pues trajo pues mucho morbo, ¿no? Y de ahí también salió Joan Jett. O sea, realmente sí, las Runaway hicieron cosas muy interesantes. Muy interesantes en los 70s. Ya me estoy trabando, ando todo menso el día de hoy. No sé, pero pues bueno. Toca el turno. Igual, seguimos con nuestro amigo Jan, porque propuso. Y la verdad, todas las propuestas son buenísimas. Ahora vamos a escuchar a The Gathering. The Gathering es una banda de rock alternativo neerlandesa que en sus inicios fue pionera en el metal gótico, trascendiendo tal etiqueta para experimentar en otros géneros hasta llegar a su actual denominación como trip rock. Bueno, vamos a poner The Gathering in Motion number 1. We'll be right back. una de las mejores voces que el rock le ha dado a la vida. Es esta gran mujer llamada Annette Van Gansbergen. Suena como a Van Helsing. Una gran cantante neozelandesa y aparte de una de las bandas más importantes del rock en toda la extensión de la palabra, The Gathering. Yo recuerdo un póster de un concierto por ahí del 2004 que se iba a llevar a cabo en la Ciudad de México. Y en ese póster ella salía con unos chonguitos muy chistosos en cada una de las superficies de su, en el lado izquierdo y derecho de la superficie de su cabeza, y se veía bastante interesante esta gran mujer. Bueno, de su proyecto solista, después de haber abandonado a The Gathering, después hay que investigar qué es lo que ha hecho The Gathering ya después de que salió Nick. Bueno, ella hizo este proyecto llamado Agua de Anique, y vamos a poner esta. ¿Dónde está? Agua de Anique. Aquí está, Agua de Anique, exacto, esa viene por acá, vamos a ponerla, Agua de Anique Witness, ok, vamos a poner Agua de Anique, y esto es el Heavy Blood Woman from Metal, así es como lo vamos a nombrar, y saludos a todos los carnales, muy en especial a los carnales que nos mandaron las propuestas. Bueno, The Gathering lo mandó el buen Jan, pero ya poner a Agua de Anique es de su servidor, para seguir escuchando la hermosa voz de Annette. Sit here in my room, watching some. Ok, bueno, ahí estuvo esta de Agua de Anique. Así se llama la propuesta de Anique, quien fue la vocalista de The Gathering. Ok, bueno, ahora vamos a poner a Nightwish, propuesta de mi amigo Jan. Y de ahí nos fuimos de filo, o sea, de Nightwish me late mucho, mucho, mucho lo que hace Annette Olson. ¿Qué dijeron? ¿Iba a decir Tarja Turunen? No. Lo que hace Tarja es increíble, lo respeto mucho, realmente pues es Nightwish, prácticamente pues es quien les hizo la carrera, los llevó al estrellato, pero a mí me gusta mucho la voz de Annette, me gusta mucho. Y vamos a poner, por supuesto, Tarja, después vamos a poner Annette, y lo nuevo que sacaron con Floor Jansen, que está buenísimo, y después, bueno, ya, nos estaremos preparando porque viene mucho más. Ok, nos vamos a encerrar en un bloque muy fuerte de Nightwish, de corrido. Vamos a escuchar a Nightwish con Tarja, con la rola Wishmaster. Después vamos a escuchar a Nightwish, pero con Annette Olson, con el tema Eva, del álbum Dark Passion Play. Después vamos a escuchar a Nightwish con Floor Jansen, con Noise, del Human Nature. You. metal no conocido. Estaba muy arriba el volumen. Este año, Nightwish estrenó Human Nature. We'll be right back. Floor Jansen jamás va a ser la mejor vocalista de Maywitz. Lo dejo bien claro. Y eso que de las tres, para Maywitz, Annette Thompson me encanta. Y me gusta mucho con Dark Element, su nueva banda. Pero, me gusta Floor mucho porque tiene muchas formas de cantar. Y aparte, ella trae todo el pinche pedo del metal en su estilo interpretativo. O sea, Nightwish es una gran banda con Tarja Turunen, con Annette Olsson. Me parece que se convirtió en una banda todavía mejor, y con Floor Jansen se mantuvieron. Esta última placa, lo que hemos podido alcanzar a escuchar, que me parece que en diciembre sale, con este tema Noise, que es el single que lanzó la banda, me parece que deja bien en claro su postura como una de las bandas más poderosas de Finlandia. Pero ya en la voz no cuenta con ninguna finlandesa, tienen a Floor Jansen. Floor Jansen es una gran cantante. Me parece que para Nightwish, por más que ella esté cómoda, me parece que su voz es como para más bandas, como para un escaloncito más. La verdad, tiene una gran voz, y para las canciones de Nightwish hasta parece que me la reprimen bastante. Y para la muestra es un botón. En esta rola de Intrinsic de After Forever, esta rola es del álbum de Cipher, que es uno de los mejores álbums de After Forever, y de donde se desprende la cantante. Por supuesto, 20 años más joven y toda la cosa, pero aquí nos damos cuenta de que la más caliguana con Floor Jansen, una de las mejores voces, y si no, la mejor voz de música, voz limpia, por supuesto, de música metalosa, para este Woman from Metal del Heavy Blood. No podía faltar Floor de repetición. Nos vamos a alargar con esta de After Forever. Después vamos a escuchar a dos bandotototas con las que vamos a cerrar el programa. Quería poner a Épica, pero ya no se pudo. Pero vamos a cerrar con dos bandas que creo que merecen cerrar. Y nos vamos a ir con tres partes el Woman from Metal, porque de un solo es imposible. Se queda mucho pendiente. La propuesta fue por nuestro amigo Jan Nightwish con Tarja, y pues yo ya me estoy pasando poniendo a Nightwish con Annette y Nightwish con Floor, y ahorita a After Forever Intrinsic. Se cortó horrible. Estábamos tan clavados. Con razón, como que no notaba yo muy bien esas ondas de audio. Y dije, ups, pues sí, se cortó horrible. After Forever con Floor Jansen. Y un rolón intrinsic. Oh, algo así, ¿no? Ok, bueno, pues igual vamos a seguir con las propuestas. Son 8 de la noche con 35. Estamos totalmente en vivo. Esto es el Heavy Blood. Recuerden, vuelvo a repetir, se me olvidó todo este tiempo. Este programa se repite por medio de Espectro FM. Esto es en Corrientes, Argentina. Y agradecemos mucho a nuestro amigo Rubén por la repetición. No olviden, escuchen espectrofm.com, espectrofm.com por el 98.9. Ay, siempre lo olvido. Ok, bueno, eso es ahí en Corrientes, de manera por medio de señal y por internet espectrofm.com, para que escuches el Heavy Blood semana a semana, todos los días. Jueves a las 2 de la tarde de Argentina, 11 de la mañana de México. Ok, vamos a subirle esto. Bueno, ya que pasó el de los camotes, vamos a seguirle. Mi amigo Jan propone lo siguiente. Propone a la vocalista perteneciente a la banda The Sins of the Beloved, Anita Auglen. Es una cantante heavy metal noruega. Su voz corresponde a la categoría de soprano ligera. Auglen es mejor conocida como la vocalista del grupo noruego de metal gótico The Sins of the Beloved. Y tras la publicación y promoción de los dos únicos discos de la banda, Lake of Sorrow y Perpetual Desolation. Ok, bueno, The Sins of the Beloved es una banda noruega. La cantante es Anita Auglen. Y, por supuesto, esta es propuesta de nuestro amigo Jan. Y descargamos, así se los voy a decir, descargamos los dos álbums y escogimos los siguientes tracks. Del álbum Lake of Sorrow de 1998, el track 7, que es llamado Silent Paint. Y del track... no, del siguiente álbum de la banda, que se llama Perpetual Desolation, ahí escogimos el track número 10, ¿sí? Que es un aparte que es un track muy especial solamente para los que compraron la edición japonesa de la banda Metallica, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí, pues, sí es el track 10? The Thing. ¡Ah, no! Vamos a poner las dos. The Thing That Shall Not. Exactamente. De Metallica, que es un cover a Metallica. The Thing That Shall Not Be. Cover a Metallica. Y el track número 10 del álbum War of Day. Que, vuelvo a repetir, el track número 10 solamente es para la edición japonesa. Pero pues bueno, nosotros aquí lo tenemos. The Signs of the Beloved es la banda. Y... la cantante para este Women From Metal, que así se llama nuestro Heavy Blood de esta semana, es Anita Auglen. Banda noruega, señores. Vamos corriendo. Esta es Silent Paint. We'll be right back. Ahí estuvo este cover a Metallica. Chéquense, por acá tengo la información. Perteneció a un tributo, Metal Cover Evil Tribute to Metallica, volumen 2 del año 2016. Bueno, ahora vamos a escuchar World of Day. Solamente apareció este track en la versión japonesa de la banda. Ellos son Signs of the Beloved. Right. Ok, señores, pues ahí estuvo World of Day de la banda The Saints of the Blood. Propuesta de nuestro amigo Jan, muy buena propuesta, la verdad. Qué bandota. Dos álbums muy bien escuchados y muy buenos temas propuestos esta noche aquí en el Heavy Blood. Ya nos vamos, señores, no sin antes agradecer mucho que se hayan conectado y hayan venido a escuchar un poquito de buen metal. Varias cosillas. Primera, ya saben que nos repetimos los días jueves a las 2 de la tarde en Corrientes, Argentina, 11 de la mañana en Ciudad de México, por medio de espectrofm.com. Y también ya saben que estamos en directo todos los días viernes a las 7 y media de la noche, por medio de metalcorrosivo.wordpress.com. No olvides, visítanos metalcorrosivo.wordpress.com. Ok, bueno, ya saben que el track que siempre utilizamos para amenizar todos los Heavy Blood pertenece a la banda George Screaming Silence. El tema es Time. Y nos vamos a ir con la banda Draconian. Ahora sí nos atacó el de los tamales, el de los esquites, el de los elotes, el de los pancitos, el de los tamales, ya dije toles, tamales, no manchen, ahora sí pasó de todo, pero bueno. Ok, bueno, ya vámonos con Draconian. Esta es propuesta de nuestro amigo John, lo buscan en Twitter como John Gongo, así exactamente. Y Draconian es una banda de gothic metal procedente de Suecia. Tienen dos voces, la masculina y la femenina. La masculina siempre ha sido el mismo, Anders Jacobsson. Y han estado cambiando rotundamente de cantantes en los últimos años. Bueno, la última cantante es Heik Langans. Y con ella grabaron esta placa llamada Sobran. Exactamente. Y este tema se llama Dusk Mariner. Así nos despedimos. Adiós. We'll be right back. sample made by Peter Middlesurgeon.